Bienvenidos a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Este programa que depende de REC, que es Red de Escuela y Comunicación y de Inclusión Educativa. Pero lo que resta, no lo voy a decir yo, lo va a decir mi amiga, la nueva locutora del programa, Abigail. Abigail, contanos todo lo que falta. Bueno, bienvenido a la radio Onda 4. Hola a todos los que nos estén escuchando. Bueno, me presento. Mi nombre es Abigail Bentancur. Bueno, les quiero contar que en esta radio vamos a levantar el ánimo, vamos a escuchar música y vamos a bailar un poco. ¿Ah, sí? ¿Todo eso vamos a hacer? Sí. ¿Vamos a escuchar música y vamos a bailar un poco? ¿Y los oyentes también van a bailar o no? Sí. ¿Y los oyentes que quieren hablar con los alumnos de esta escuela, qué es? La escuela José Jacinto Beruti. ¿Y dónde queda, por acá? Sí. En Benito Quinquela Martínez, 1081. Perfecto, va bien, va muy bien. ¿Se puede comunicar la gente con nosotros? ¿A qué teléfono, Abigail? Al 4116-2848. Perfecto, todo perfecto. Bueno, así que los oyentes ya saben que estamos con muchos alumnos de escuela. ¿De qué grado? En sexto. De sexto grado. Nos acompañan acá las maestras. Yo, como siempre, soy muy malo con los nombres, así que lo voy a leer. Graciela Romano y Mónica Rivera o Rivero. Rivera. Rivera, con A. Perfecto. Es nuestro operador, el señor Walter, que lo pueden saludar todos ahí, que hace las veces de manos mágicas y nos salva y nos pone música y nos musicaliza. Bueno, así que decía Abigail, nos contaba que vamos a bailar, que vamos a cantar, que vamos a hacer un montón de cosas y que aparte yo veía un montón de chicos con un montón de papeles, están súper preparados. ¿Se presentan de a uno? ¿Me dicen de qué grado? Bueno, ¿todos son del mismo grado? Sí. No, bueno, entonces me dicen cada uno de qué grado es y cómo se llaman. Todos los presentes. Empieza Abigail, que ya la escuchamos. Abigail, de sexto. ¿Quién más? Está acá con nosotros. Micaela, de sexto. ¿Cómo estás, Mica? ¿Bien? Sí. Decilo, pero a ver, decí bien en el micrófono. Sí. Bien, ahí está, perfecto. ¿Quién más está con nosotros? Ainara, de sexto. ¿Ainara? Sí. Lindo nombre, Ainara, nunca lo había escuchado. ¿No sabes por qué te eligieron tu nombre? Jorge de séptimo. Jorge de séptimo y Jorge juega al póker, se los quiero decir a todo el mundo. Brian de sexto. Brian de sexto, sé que hay gente de sexto y de séptimo. ¿Quién más está aquí con nosotros? Rocío de sexto. Rocío de sexto. Carolina de sexto. Carolina de sexto. De sexto no es el apellido, quiero decir ese grado. Bueno, ¿qué más? Janet de sexto. ¿Cómo? ¿No escuché? Janet de sexto. Janet. Nadia de sexto. Nadia de sexto. Viviana de sexto, que no es el apellido. Bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Quién falta? ¡Epa! ¿Qué no dijo? Nuestro productor. Ezequiel de sexto es el productor. José Luis. José Luis, yo porque entendí Ezequiel. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estoy, eh? Bueno, entonces estamos con José Luis, hace de productor, que fue el que preparó, tipió, hizo de todo. ¡Qué grande, José Luis! Bueno, ¿me cuentan más o menos qué pensaron? ¿Qué estuvieron pensando? ¿Qué estuvieron haciendo en la escuela para venir a la radio? Vamos a ver el pronóstico. Algunas, yo y mi compañera, vamos a decir algunas recetas y otros van a decir chistes. Ah, bueno, viene lindo el programa. A mí el pronóstico me interesa mucho porque hoy es viernes, viene el fin de semana. Yo no traje paraguas hoy, así que ustedes me van a decir si hice mal o si hice bien. Si tengo que comprarme, porque aparte lo perdí el paraguas la semana pasada que llovió. Me lo olvidé en una escuela y no me lo devolvieron. Así que me tienen que decir ustedes si me tengo que comprar otro paraguas o no. Ya me anticiparon que no, así que me quedo tranquilo. Bueno, ¿cómo viene el pronóstico? A ver, ¿cómo viene el pronóstico del tiempo? Bueno, a la tarde, nubosidad variable. ¿A la tarde hoy? Sí. Hoy a la tarde, entonces. Vientos dale. Leves del sector sur rotando al oeste. El sábado, 15 a la mañana, mínima de 11 grados. Cielo parcialmente nublado, algo nublado, vientos leves del sector oeste. Y a la tarde y a la noche del sábado, máximo de 24 grados. Cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste. Bueno, entonces tenemos el pronóstico de viernes y sábado, ¿no? Y domingo ahora me lo van a decir. Antes de decirme el del domingo, les voy a hacer una pregunta. Hoy a la noche, ¿cómo me tengo que vestir? ¿Tengo que usar campera o no? ¿O camperita o busito? ¿Qué me recomiendan? Puede ser. Puede ser un saquito, algo, ¿no? Sí. ¿En remera no? ¿Y mañana a mediodía sí? Sí. Perfecto. Bueno, yo quiero saber cómo tengo que vestir. ¿Y el domingo cómo viene el pronóstico? A ver, ahí. Para el domingo en la mañana va... Al micrófono, porque si no Walter se enoja y nos reta a todos. A ver, para ahí va. El domingo en la mañana, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del sector oeste. Mínima 13 grados. Y por la tarde y la noche, máxima 23 grados, cielo algo nublado, viento moderado. Un poquito más fuerte. Sector sur. Ahí está, justo dijo sur cuando le dije más fuerte. Bueno, entonces, ahí sí. Va a estar nublado, me decía. Sí. Pero no va a llover. No. Perfecto. ¿Alguna cosita más para agregar el pronóstico? ¿Qué quieran decirme? ¿Cómo? ¿Dónde sacaron la información del pronóstico? Por internet. ¿Por internet? Sí. Está muy bien, mira, y ¿usan habitualmente? ¿Les interesa el pronóstico? ¿Son de las personas como yo que se fijan el pronóstico a la mañana antes de salir de casa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hacen eso? ¿Y para qué hacen eso? ¿Para saber cómo se van a vestir? Sí, para sí. Ah, bueno, estamos todos igual, ¿viste? Entonces yo hago lo mismo, exactamente igual. Yo no salgo de casa sin ver el pronóstico. Y así me va. Siempre le erran, ¿no? ¿Viste que a veces le erra a la gente el pronóstico? ¿No les pasa que a veces se ponen así algo abrigado y después hace calor y...? Sí. Bueno, ¿viste? No estoy solo. Está bueno. Bueno. Y hoy a la noche hay luna llena. Hoy a la noche hay luna llena, me acota la profe, viene el hombre lobo, ¿no? No, de ciencias naturales. Porque sí, ojalá que esté despejado. Ahí, venga profe al micrófono, venga profe al micrófono. Porque nosotros hicimos una... una capacitación en la Reserva Ecológica, es informativo esto. Entonces, si hoy, viernes, de luna llena, está despejado, se hace una visita nocturna en la Reserva Ecológica, es una visita guiada. Qué bueno. Así que estaría buenísimo que estuviera despejado. Okay, pero están, ¿ustedes van a ir a la visita nocturna o no? ¿En algún momento van a ir o no? Está bueno. ¿Y qué significa? Que están invitando a vos. Alejandro, a ver la luna, qué poco romántico que sos. Sí, la verdad que sí. Gracias Patricia por la acotación. Bueno, hay luna llena, a mí me interesó igual que hay luna llena. Yo aparte, es verdad que soy poco romántico, lo primero que asocié con luna llena es el hombre lobo. Cualquier cosa. Bueno, y aparte el hombre lobo en la reserva ecológica, eso sí que da miedo, ¿o no? Bueno, ¿qué más tienen para hoy? Bueno, mis compañeros van a decir la receta del fin de semana. Antes de decir la receta del fin de semana, porque a mí, aparte tengo hambre, mucho hambre porque es mediodía y es viernes, y ya sabemos que no va a llover, vamos a, ¿les parece escuchar un tema de música? Sí. ¿Que eligieron ustedes? Entonces vamos ahí, bailamos un poco, como dijo Abigail, y después comemos. ¿Les parece bien? Dale. Bueno, bailamos y comemos, listo, vamos con la música. Te dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón. Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás. Tropezarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. Música. corazón. Hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Ahora estamos escuchando Llorarás más de 10 veces de Karina, Leo Mattioli y Dalila. Hijos y nietos con los años vendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. Y ya que tanto sabes por qué no sos el que me acompaña hasta el final. Bueno, y con este tema romántico, hoy noche de luna llena, continuamos en Hora Libre en el Barrio, ¿o no es así? Sí. Y ahora vamos a comer, ¿está bien, no? Sí, sí. ¿Trajeron comida o no? No, vamos a decir la receta para que hagan lo que nos están escuchando. Pero yo quería comida. Bueno, dale, vamos a decir la receta. ¿Y qué vamos a preparar? ¿Qué plato es ese? Bolitas para hacerse amigos. ¿Cómo? Bolitas para hacerse amigos. Mira, ¿y qué es? Ingredientes. 6 vainillas. Sí. 2. 2 cucharadas soperas de dulce de leche. Qué rico. Un sobrecito de coco rallado. Preparación. 1. Desmenuzar la vainilla hasta que se convierta en miguitas. 2. Agregar dulce de leche y remover la mezcla con una cuchara hasta que esté húmeda y pareja. 3. Ayudarse con una cucharita chica para hacerse bolitas del tamaño de una nuez. 4. Hacer rodar las bolitas en un platito con coco rallado. 5. Acomodar en una fuentecita y poner a enfriar un rato antes de comerlas. Son más ricas frías que calientes. Recuerden, lávense y séquense las manos y las uñas. Qué bueno, es algo dulce, sí. Eso. Sí, no para sé. El postre. Sí. ¿Y quién lo preparó de todos ustedes? Yo. ¿Vos lo preparaste? No lo preparé, lo saqué de un libro. Pero lo vas a preparar, ¿o no? Sí. La próxima vez que traen una receta, traen la comida también. Bueno. Una torta de chocolate. ¿Eh? Una torta de chocolate. Qué rico. Ustedes cuando cumplen años, ¿no? Sí. ¿Qué torta les gusta que le hagan? Torta de chocolate. ¿Pero cuál? La que tiene conitos arriba. ¿Conitos arriba? Sí, sí. ¿No le gusta la chocotorta? ¿A mí solo me gusta la chocotorta? Sí, todo de chocolate. ¿La chocotorta es esa que viene con las galletitas arriba? Sí. Qué rico, ¿viste? Ahí está, ahí se acordaron todo. Para que te mueras de envidia, mis alumnos de quinto año de un colegio de la tarde me hicieron una chocotorta para mi cumpleaños, así como la que te gusta a vos. No importa. ¿A vos alguna vez te hicieron una torta? Sí, me hicieron una vez una chocotorta. Pero no, en verdad no, la tuve que comprar, mentira, no me hicieron. Bueno, y así que les gusta la... Y a los varones... Les voy a hacer una pregunta a los varones, exclusivamente. Así que acérquense, vayan acercándose al micrófono, porque es una pregunta muy importante. ¿Ustedes qué edad tienen? 12. Todavía, en los cumpleaños, cuando les hacen las tortas, ¿tienen muñecos arriba de las tortas o tú ya no? No. ¿Hasta qué edad tenían muñecos arriba de las tortas de ustedes? Hace un año. Ah, micrófono. A los 8 años dejé de tener los muñequitos. Ah, mirá. A mí me encantaba. Yo creo que hasta los 15 tenía muñecos arriba la torta que me hacía. Bueno. ¿Tenemos otra receta? Sí. ¿Y esta vez que es dulce o salado? Dulce, todo dulce. Todo dulce. Bueno, al final estamos románticos, la luna viejo. Llena, las recetas dulces. Vamos por eso. Vamos por eso. El romanticismo. Leo Mattioli. Todo romántico. Bueno, vamos con otra dulce receta. A ver. Los invitamos con unos riquísimos bocaditos crocantes para el café. Chocolate para taza, 200 gramos. Un poquito más fuerte. Miel, 2 cucharadas. Manteca blanda, 400 gramos. Azúcar, 4 cucharadas. Café instantánea, 2 cantidades. Leche caliente, 2 cucharaditas. Y copas de arroz, 70 gramos. ¿Tiene arroz también? Sí. O sea, ¿y cómo es? ¿Un bocadito con así crocante vendría a ser? Copos de arroz. Copos de arroz. Che, me están haciendo tentar. ¿Trajeron café? No. Bueno, Dios mío. Bueno, qué hambre que tengo. Después de todas estas recetas, que son todas dulces, y que ustedes estuvieron investigando y estuvieron sacando de internet, estuvieron sacando de libros de cocina que tienen en la casa. ¿De dónde las sacaron las recetas? Del libro de cocina. Del libro de cocina, claro. Qué tonti. ¿Saben quién llamó por teléfono? ¿Quién? Adivinen. Adivinen. Adivinaron. ¿Quién es Daire? ¿Qué? ¿Y saben qué dijo? ¿Qué? Que me encanta cómo transmiten, dice. Y les mando un beso. Un beso muy grande. Le mandamos un beso a la directora. Le mandamos un beso a la directora. Luisa Pígolo, que es la directora de la escuela, donde asisten los niños. Un beso con ruido. Qué lindo programa tenemos hoy. Y ¿quién de todas ustedes alguna vez le cocinó o le llevó algo de comer a la directora? No me digan nadie. No me digan nadie porque no les creo. Nadie le dio un bocadito dulce a la directora, no. Con todo lo que saben hacer. Bueno, está bien, están poco generosos con los bocaditos dulces. Yo pensé cuando vienen a leer las recetas que vienen a traer una fuente gigante de bocaditos con dulce de leche bañados en chocolate, y no. Tenemos hambre, son las 3. Los especialistas que venden. ¿Cómo que lo...? Al micrófono la maestra. Sí, a ver, vení, acércate y contanos cómo que vendés. Hacemos una feria de plato los miércoles en el primer recreo para recaudar fondos para hacer un viaje a Mundo Marino. Para, acá hay dos cosas que me interesan. Uno es, se van a Mundo Marino, y dos, hacen todos los miércoles una feria de plato. ¿Y quién participa en la feria del plato? Séptimo 6D. ¿Y los únicos que pueden comprar comida son séptimo 6D? No, nosotros vendemos ahí, todos pueden venir a comprar. Yo un día paso por cerca de la escuela, puedo entrar y comerme una empanadita, sí, por ejemplo. Hay empanadita de todo un poco. ¿Y qué, habitualmente qué hay? ¿Con qué me encuentro yo cuando voy el miércoles a la feria del plato? Lo que siempre hay, casi nunca falta, es la torta de chocolate, que siempre está ahí. ¡Qué hambre! Lo que nunca falta es la torta de chocolate. ¿Cómo que lo vendió? Vas a tener que pasar. Voy a tener que pasar. No es siempre la misma torta, no, van cambiando. No, van cambiando de forma, pero si es la misma torta siempre. La van rehaciendo la torta. Bueno, ajá. ¿Y qué tiene la torta? Tiene dulce de leche y me parece que la otra vez trajeron tipo un tiramisú, trajeron, de chocolate. Hacen de todo. ¡Qué genial! ¿Y bisalado? Salado tenemos empanada, tarta. La otra vez vendimos pancho. ¿Y cómo se llama esto? ¿Y qué? Y flan también trajimos. Ah, agarrate. ¿Y estudian después de todo eso? Y sí. Y las primeras que salen a comprar es el equipo directivo. Las mando al frente a la directora. Me imagino que las maestras no, no se cuidan, no comen ni una porción. Ayer estuvo la feria del fideo. ¿Qué es la feria del fideo? Estábamos juntando plata también para lo mismo, trajimos regalos y todo, y vendíamos los fideos con un número adentro. Todos fideos tenían número y todos tenían premio. ¿Pero se comen los fideos? No. No, a ver si todavía te comes el número. No, lo tenías que romper al fideo y ver qué número te toca y elegí y te muestran el número que está ahí con el regalo. Para, vamos por partes. Sigamos con la feria de plato para cerrar esto. Tenían comida, tenían postre. Las maestras sabemos que no, porque no comen, las directoras sí comen. Y después, y todo esto es para juntar fondos para... hacer un viaje a Mundo Marino. Se quieren ir a Mundo Marino. ¿Y por qué? ¿Ustedes eligieron el lugar para ir? ¿Les gusta Mundo Marino? Y sí, ahí estaba bueno porque era el único lugar que estaba más barato. Está bien. Y aparte ver los animales y sí, todo eso que está buenísimo. Está buenísimo también. Cuénteme. Y perdón, y tendríamos que destacar también la labor de las maestras, de las maestras de séptimo. ¿Estuvieron cocinando, maestras? No, pero no sabés lo que los ayudan, Analía y Silvia, los que los ayudan, los que los acompañan. Para poder juntar todo este dinerito para poder hacer el viaje. ¿Y cómo van? Concretarlo. ¿Y cómo van, che, con el viaje? ¿Cómo lo ves? vamos bien por el momento, tenemos bastante plata juntada. Bueno. Se aceptan donaciones también. Se aceptan cheques, tarjeta de crédito, moneda, dólares extranjeros, moneda corriente, todo se acepta. También no? Comida para seguir vendiendo. Está perfecto, así que madres a cocinar y a donar tortas porque los chicos venden como locos, ¿o no? Y sí, la otra vez no nos quedó nada, quedaron gaseosas nomás la última vez. Y las vendieron también, la vendieron todo. También. Está buenísimo. Bueno, y me decías que después de la Feria del Plato, después de juntar fondos para ir a Mundo Marino, hacían la Feria del Fideo. Sí, fue el único día por el Día de la Madre y de la Familia. El Día de la Madre y de la Familia, que es ahora el domingo. Sí, lo hicimos el jueves. Y hicieron el jueves, perfecto. Sí, ayer. Y les voy a hacer otra pregunta. Entonces vamos a repasar para que los oyentes sepan, porque cuando uno dice Feria del Fideo, uno ahí se no entiende. ¿Qué es exactamente una Feria del Fideo? Escucho voces. A ver, las chicas, ¿qué es una Feria del Fideo? Es hay muchos fideos, ¿no? Y en los fideos tenés que romper y te toca un número. ¿Pero qué fideos hay? Los fideos que... Los fideos mostacholes. Mostacholes, qué rico. Rompés el fideo y adentro te toca un número. Y hay muchos regalos. Y los regalos tienen un número también. Te tocó un 8 y te toca el regalo 8. Claro. Y lo tenés que comprar. ¿Todos tienen premio o hay alguno? Hay de 2 pesos, de 5 y de 10. ¿Cómo es? Todavía estoy pensando, estoy tratando de imaginarme cómo será el fideo de 10 pesos. ¿Es más grande que el fideo de 2 pesos? Te toca perfumes, ropa. Pero no es que el fideo más grande de 10 pesos que de 2 pesos. El regalo más grande. El regalo más grande. Ah, pensé que regalaban un fideo gigante. El otro día hubo un chico que le tocó el último número que quedaba y se llevó un juego de platitos para tomarte. Buenísimo. Platito con tacita. Bien, están buenos los regalos. ¿Y dónde sacan los regalos? Los trae los chicos de séptimo y la maestra lo ayuda. Y la maestra lo ayuda. Bueno, están re bien preparados. Que se divierten en la escuela. Bueno, no es solamente estudiar, qué sé yo, porque está bueno y tienen que estudiar. Pero también se divierten, la pasan bien y comen a lo lindo. ¿No? Sí. ¿No? Porque comen en la Feria del Plato. ¿En la Feria del Fideo comieron algo o no? No, es solo regalos. Bueno, y les voy a dar una idea, porque me parece que con todas las tortas que hacen, a lo mejor uno de los regalos, ¿no?, del sorteo puede ser una torta. ¿Uno se puede ganar una torta con el sorteo o no? Estaría bueno, es una buena idea, no me van a decir que no. No. Escúcheme, tiene siempre torta de chocolate, está bueno que le regalen ahí a alguna maestra una torta de chocolate. Mira, las maestras no dijeron que no, ¿eh? Las maestras quieren la torta. Bueno, la gente, le voy a pedir a mi amiga la locutora que me diga a qué teléfono se puede comunicar la gente y a qué teléfono se puede comunicar la gente también para hablar con los chicos de la escuela y preguntarle dónde pueden comprar números para los sorteos, dónde pueden pasar para la Feria del Plato. A lo mejor hasta les preparan una torta. Podemos sortear una torta un día, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A qué teléfono, Abigail, se pueden comunicar todos? Al 41-16-28-48. Perfecto. Y acá estamos todos curiosos para saber qué anota la maestra. Ah, el teléfono. Y ahora la locutora, nuestra locutora estrella, antes de ir a la pausa, que queda un minutito, nos va a decir un teléfono más. Contanos de qué es el teléfono de la escuela para que se comuniquen. A ver, ¿cuál sí. es? Es 4301-2226. Perfecto, estamos en todo. Ahora repetilo sí. Repetirlo así un poquito, si lo pueden anotar. Ahí está, claro, obvio. A ver. 4301-2226. Bueno, así que comuníquense. Está perfecto. La gente puede ahí consumir alguna tortita de chocolate. Muy se aceptan donaciones. Se aceptan donaciones, por supuesto. Y la se aceptan. Presidenta. Perfecto. Ahí le hicieron el pedido a Cristina. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos. Sí, a ver, presentar. ¿Quién va a anunciar la pausa? Yo. A ver, dale, mándanos vamos una pausa. Vamos un ratito a la pausa y ya volvemos. Perfecto. Bye. Inicio espacio publicitario. Los protagonistas que hacen la información están en Radiográfica. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Quinteto Negro La Boca y Malevaje Arte Club presentan Ciclo de Tangos Contaminados. Los segundos viernes de cada mes a partir de las 21:30 horas en el Malevaje. Garibaldi y Quinquela Martín. Tango en vivo, milonga, canto bar y barra a precios populares. El mejor tango del mundo en el sur de la ciudad. Sí, el mejor tango del mundo. Viernes 14 de octubre, actúan Quinteto Negro de la Boca, Facaso y Proyecto LSB. Reservas al 4303-8333. No te lo pierdas, te esperamos en la orilla de la ciudad. Cooperativa Gráfica Patricios, impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Teléfono 4302-8682. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal, todos los días a las 7 de la tarde, aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas y una música de aquellas, con una perspectiva azul y blanca. La Señal, de lunes a viernes a las 19. En la Villa 21, yendo por Iriarte, se encuentran dos galpones, creo que son de la DGI. Queremos plantar una olla en el medio del barrio. Tengo un cobre en el bolsillo, tengo hambre, mucha sed y calor. Y hacer una sopa de piedra, o sea, significado que la gente que quiera meter un ingrediente a la olla, que lo traiga y comemos todos juntos con hermanos. Está hablando el Día de la Patria. Que hay un baldío y vamos a estar ahí comiendo la olla y vamos a plantar los equipos y vamos a tocar con unas bandas. Quería mandar un saludo a toda la gente del barrio, querido barrio, a todos mis amigos, a toda la gente, al Matías, al Kevin, que siempre nos bancan, a los pibes de la esquina. Radio Gráfica FM 89.3, desde el corazón de la boca. Fin espacio publicitario. Bueno, y a pedido del público, no del público, sino de los protagonistas de este Hora Libre del Barrio, vamos a escuchar un tema de música, porque si no, me pegan, me parece. ¿Qué vamos a escuchar, chicos? Ahora? Los Guachiturros, Espacito. Un día va a venir un grupo de estudiantes que no va a pedir los Guachiturros. Un día va a venir, un día va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero un día va a pasar. A todos le gustan los Guachiturros. Claro, un rock and roll, un horrible tema de Maiden. Bueno. Bueno, vamos a escuchar a los Guachiturros, a pedido del público. Viste la guachiturra, llevas un paso cuando sale el sol. Está re linda y tiene alta burra, tirando paso a la mejor. Pero pegadito a la pared. en rojo. Bombea, bombea, bombea, bombón, bombea, bombea, bombea, bombón, bombea, bombea, bombea, bombón, bombea, ea, ea. Con estos pasitos que le gustan los turros, baila pegadito a la pared. Ahora abajo si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Libre en el barrio han sonado los guachiturros y hay ahí un par de infos sobre este grupo casi popular que les gusta mucho a los chicos. Que quieren decir? Que, ¿quién lo fue a ver de los que están acá? Yo. Ah, pero primero me dijeron todo. Ah, todo, bueno, ahí está. Fueron un montón a verlos. Sí. Y ahí. Otra chica va a ir a verlos. Yo hoy fui a Pasión nomás a verlos los guachiturros. A Pasión de Sábado, el programa de música. Pasión de Sábado. Mirá, mirá qué fanáticos que son de los guachiturros. Sí. Mirá. Bueno, ahora, ¿cómo seguimos, chicos? Oriéntenme, háganme acordar. Wow. Mis compañeros nos van a hacer reír un poco con los chistes. ¿Nos van a hacer reír un poco con los chistes? Sí. A ver, cuéntenme un chiste y después que yo quiero hablar con Graciela de algo chistosos. Muy importante. Cuéntenme un chiste. Un chiste, tírenme, a ver. Vale, ahí va, ¿eh? Bien. A la una, a las dos y media, a las tres. Le voy a preguntar a mi compañero Brian, ¿cuál es el el mar más tonto? No sé. El marmota. Me dejó pensando, un chiste muy elaborado. Le voy a preguntar a todos. A ver, pregúntame. Un día Caperucita Roja iba caminando por el bosque. De pronto cayó la noche. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La aplastó? Ese me costó más. Bueno, uno más y yo quiero hablar con Graciela. A ver, dale. ¿Cuál es el sol más alejado de todos los astros? No sé. ¿Cuál es? El solitario. Ah, sí, muy bien, ¿eh? Son lindos los chistes. Bueno, hagamos una pausa de chistes, de solo de chistes. Déjenme hablar con Graciela porque ustedes no es la primera vez en realidad que están en la radio. Porque creo que los días miércoles tienen práctica de radio en el colegio, ¿no? Hacen como sí, una sí, práctica. Sí. ¿Está bueno eso? Sí. ¿Les gusta? Sí, sí. ¿Les tocó ya hacer conducir algún programa ahí de los miércoles? ¿Cómo sí. es? Sí. Con mis compañeros a veces... Al micrófono. Jugamos así, hacemos como un noticiero. Al mini noti. Al mini noti. El mini noti se llama. Mirá, hacemos cuando tenemos hora libre o nos recreo un ratito, jugamos con eso. Mini Noti. Contame cómo es esto de practicar y qué pasa cuando los chicos hacen radio en la escuela. Bueno, surgen muchas cosas. En especial, lo que más me gusta a mí, más para acá, ellos me gustan. Ellos ya son expertos en radio. Están tan capaces estos chicos que la verdad que me sorprenden. Bueno, y lo especial de todo esto es que buscan, leen, investigan, escriben. Y forma parte de un juego. No se dan cuenta que lo están haciendo. Entonces, para los maestros, bueno, es muy interesante porque tenemos la mitad, digamos, del trabajo diario porque les pedimos algo o pedimos un tema o comenzamos a preparar. Tenemos una mesa de redacción en el salón que la armamos todos los miércoles para preparar el programa, después que se termina, el programa de la semana siguiente. ¿Y hace mucho que están en este proyecto? Y estamos, el año pasado lo comenzamos con el grupo que en el que está Jorgito, ahora que es séptimo grado. Así que Jorge te puede dar tus algunas impresiones acerca de lo que trabajamos el año pasado. Contame, Jorge, ¿qué estuvieron trabajando? El año pasado estuvimos trabajando con un par de chismes, un par de cosas de esas. Estuvimos haciendo chistes, hablando de concursos, pasamos de alguna que otra cosa de deporte y... y de... ¿cómo se llama? Ahí está. Y noticias. O sea, se divirtieron un poco, hicieron un poco de radio, buscaron información y fueron trabajando la radio a partir de ahí. Vos, Graciela, que ya empezás a notar algunos resultados, porque a mí me pasa cuando yo trabajo con radio con chicos y empiezo a trabajar ahí de manera constante, noto como un cambio, el primer cambio que noto siempre es como la mejora en la lectura. Sí, totalmente. Además se escuchan, cosa que antes... a principio de año no pasaba eso, todo el mundo leía bajito en su banco. Ahora se escuchan y eso hace que mejoren la lectura y la comprensión de la lectura. Y además otra cosa que es cosa que también a mí me viene bien, y a la otra docente, a Moni también, que es que trabajan mejor en equipo. Están empezando a acostumbrar a delegar cosas en los roles del otro, que eso es algo buenísimo para el año que viene y para los demás años que les toque trabajar, que aprenden a que uno tiene un rol y que, bueno, pueden trabajar en equipo y en interrelacionar todos. Eso que dice Graciela está bueno, chicos, porque vieron que pasa en la radio que si hay alguno que a lo mejor afloja un poquito o no hace el trabajo, en realidad todo el programa no termina saliendo tan bien. Entonces está bueno eso de que dice Graciela, que por ejemplo los que están en producción ajustan ahí todo, hacen todo bien y el programa sale bien. ¿O no? ¿Le notaron eso? ¿Ya empiezan a notarlo, chicos? Sí. Yes. Sí. Que es como una cadena, ¿o no? Sí. Ahora, yo antes de que vayan a una pausa, quería decir algo. Sí. Que el día de las votaciones, que de los votantes pidan una cartilla para firmar que se trate en la legislatura la ley de defensa del animal. Ah, qué bueno que decís. No, bueno. No importa el partido que sean, simplemente pídanlo, aunque tienen que juntar bastantes firmaciones para que se pueda hacer. Para evitar el tema del maltrato al animal. Sí. Para tomar conciencia de eso. Mirá cuánta información que nos traen los chicos hoy. Yo quería, me quedé con algo que decía Graciela antes, que era esto de lo importante de que ustedes empiecen a darse cuenta de trabajar en equipo. Que la verdad que es muy bueno. Y aparte, yo no sé si les pasa, chicos, pero cuando uno empieza a trabajar en radio, de una de las primeras cosas que se da cuenta, y sobre todo cuando trabaja con alumnos de la edad de ustedes, es que ustedes empiezan a tomar conciencia de que cuando le hablan al micrófono ya le están hablando a otra persona que ustedes no conocen. Entonces se genera como una responsabilidad ahí de hacer las cosas bien, porque ustedes no saben quién está del otro lado, entonces le tienen que hablar claro, le tienen que hablar bien, tienen que saber lo que le están diciendo. O no, no pueden decir cualquier cosa cuando están en la radio, ¿o no, Abigail? Uh-huh. Muy bien, me asiente afirmativamente. Sí, pero pasa eso, ¿verdad? Sí, que empiezan a tomar... Sí, conciencia. Y además el tema de la lectura, que no es un tema menor, porque mundialmente es un problema en este momento. En varios países, especialmente en España, que es donde yo más leo, el tema de la lectoescritura, tienen el mismo problema, que los chicos no leen. Y esta es una manera muy dinámica, muy operativa, de que ellos investiguen, busquen, anoten y lean con mucha satisfacción, porque es lo que ellos hacen, es el producto de ellos, de lo que pensaron. Así que por eso gusta también. Bueno, buenísimo. Me alegra mucho que todos los miércoles, un día que vaya a la Feria del Plato también, voy a pasar por la escuela a escuchar el programa y a comer una empanadita y una porción de torta. Gracias. Vamos a escuchar un temita más de música. Un temita más de música. Y cuando volvamos de la música... Pues sí, vos haces todo. Cuando volvamos de la música, vamos a hacer así. Vamos a escuchar una pequeña columna de deportes que tenemos y vamos a contar unos cuantos chistes más y vamos a mandar saludos. ¿Les parece bien o no? Sí. Bueno, ahora vamos a la música y vos vas a presentar después el tema de música. ¿Te parece bien? Sí. Bueno, dale, escuchemos un poquito de música. Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Morir, esta tarde vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, mi ángel espero. Bueno, vamos a presentar este tema que está buenísimo, que es de Chino y Nacho, Mi Niña Bonita. Está buenísimo, ¿eh? Con un mundo de fantasía, lleno de romance y alegría, de bellos detalles cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo. Continuamos en el último bloque de Hora Libre en el barrio, el tiempo vuela. Y ahora, mi amiga Abigail nos va a decir cómo sigue el programa. Sí, bueno, mis compañeras van a hablar un poco de deporte. ¿Ah, sí? ¿Y qué van a contar de deporte, Che? Vamos a contar un poco de lo que pasó de Argentina, que había perdido 1-0 con Venezuela. ¡Qué mal! Todos dicen que... que Messi, todos? Bueno, casi todos, dicen que Lionel Messi pone todo allá en Barcelona y acá no pone nada. Denuncia contra Messi. Todo en Barcelona, acá nada, dijo nuestra columnista deportiva. ¿Y qué más tenemos? ¿De qué otra cosa nos vas a informar? Mañana juega para todos, mañana juega River con Instituto en la B. En la B, mira, lo remarcó. Ustedes que son de la Boca, mira cómo lo remarcaron. ¡Tuc! En la B le dijeron. Bueno. La B Nacional. Es de River. Sigo siendo de River. ¿Es verdad que casi todos los que están acá son del Club Atlético Nueva Chicago? ¡No! Me imaginaba. Acá todo de Boca. De Independiente. De River, amiga. ¿Puedes decir un chistecito sobre River? Y bueno. No, por favor. Bueno, la radio está contenta. A River se le ve la sangre, pero dicen que no se le ve la vena Nacional. Está bueno, bueno. Mejor no te digo nada. Bueno, ahí hay una pica entre River y Boca. Se cargan en el colegio, ¿no? Se cargan con esto de River y Boca todo el tiempo. Tiki, tiki. Y cuando River se fue a la B, pobre. Pobre las chicas de River, ¿eh? Como la pasaron mal, la pasaron mal. Bueno, ¿hay alguna noticia más deportiva o cerramos la columna? Queremos... A ver, ¿qué queremos? Que se acuerden de la victoria que tuvo River. Ahí está, ganó, muy bien. Que ganó 7-1. Primero fíjense con quién juega. Sí, verdad. Mirá. Es verdad, porque lo de la B, con el peor equipo. Sí. La B, no juegan nada. Son peor equipos. Bueno, esperen. Algunos. Bueno. Esperen, chicos, una cosa. Está bien. Le ganó Atlanta, fue un buen partido, yo lo vi, me divertí mucho. Sí, yo también. Otra cosa. Vamos a cerrar acá la columna deportiva antes de que los de River y los de Boca se agarren a trompadas. Pero vamos a cerrar alegremente porque todavía nos quedaron unos chistes ahí pendientes y hay un montón de gente que quiere contar chistes. ¿Quién me va a contar el primer chiste? Yo. Mi compañera Nadia y Viviana. También. Pero bueno, contame vos que ya lo tenés preparado, dale, el primer chiste. Para Rocío. Para Rocío, a ver. ¿Cómo se hace para enfriar el té? ¿Cómo se hace para enfriar el té? Ni idea. Le sacás el saquito. ¿Quién más? ¿Quién otro tiene chistes? Chicas, a ver, dale. Pará, espera, ahí, dale vos. ¿Cuál es la letra más hermosa del abecedario, Ro? Sí. No sé. La B, yo sé. ¿Qué es lo más importante para abrir una puerta? ¿Qué es lo más importante para abrir una puerta? La llave. ¿La llave? Que esté cerrada. ¿Quién sabe hacer una, mientras contamos chistes, una risa así falsa? A ver, dale. Cuando cuenten el chiste. En el próximo chiste quiero las risas falsas. A ver, próximo chiste. Ya le sabemos. Dale, yo lo hago. Dale. ¿Cuándo se puede llevar agua a un colador? ¿Cuándo? Cuando está helada. Ahí va la risa. Mi compañera Yanesa sabe hacer muchos chistes. Bueno, a ver, ordenémonos porque ahora se tentaron los chicos de los chistes que hacen, claro, y es lógico. Bueno, chicas, ¿tenemos un chiste más o no tenemos un chiste más? ¿Qué es lo que hacemos todos al mismo tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos todos al mismo tiempo? Envejecer. ¿Puedo decir uno yo? Decino vos. ¿Cuál es el mar preferido de las mujeres? ¿Cuál? El marido. Debe haber algunas mujeres que no están de acuerdo con ese comentario. No. ¿Quién más tiene un chiste? Ahí, bueno, dale. Vamos. ¿Cuál es la letra más sabrosa? ¿Cuál es la letra más sabrosa? Y hablamos todo el tiempo de comida, así que me mantienen que decir. ¿Cuál es? ¿Cuál? La deliciosa. La deliciosa. Muy bien. Bueno, ¿cerramos con los chistes acá? No, pero falta uno. Falta uno. A ver, ¿qué se pone sobre la mesa, se corta y no se come? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué se pone sobre la mesa, se corta y no se come? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? No tengo ni idea. La baraja. ¿La baraja? La baraja. Ah, me decía la baraja, no entendía. La baraja. Ah, claro, se pone sobre la mesa. Ahí lo entendí, me costó, perdón. Bueno, está muy bien los chistes. Y ahora sí, una risa falsa más. A ver. Perfecto, basta de risa falsa. Yo. ¿Otro más tenés? Bueno, pero el último, ¿eh? ¿Cuál es el animal más fuerte? ¿Cuál es qué? El animal más fuerte. Ah, te entendí, alemán más fuerte. No, animal más fuerte, ¿cuál es? Ni idea. No lo entendí. El hormigón. El hormigón, ahora sí. A ver si está bueno. Bueno, quedan 4 minutos de programa. Y a mí me interesa, como vinieron de una escuela que queda acá cerca, primero digan otra vez para que los oyentes sepan a dónde queda la escuela y cómo se llama la escuela. Acá a la esquina. Acá a la esquina es una buena respuesta. Benito. A ver. Escuela 4 de 4. Queda en Benito Quinquela Martín 1081. Si quieren donarnos para la Feria del Plato, están invitados. Muy ya bien. Ya dijimos el número. Está perfecto, así que recibimos, y acá en la radio yo también recibo alguna empanada si me quieren donar. Bueno, yo también. Bueno, ¿a quién le vamos a mandar saludos? Con picante. y le vamos a agradecer por haber venido. A Graciela Romano y a Mónica. A todas las maestras. Y a nuestras Mónica, familias. Esperen, y a la radio, esta radio que nos dejó entrar. Nos dejó entrar. Un saludo a todos. Y nos va a dejar salir. No me deja salir, ¿eh? ¿A quién? Dale, decime que me vas a decir. Mando un saludo a Ezequiel. Te voy a matar. Y ahora, mi amiga, Janet mandaba saludos. Que me quería. Dale, a ver, manda un saludito, dale. Un saludo a mi familia. Muy bien. ¿Y a quién, No leo porque no traje los anteojos, le quiero decir. Creo que le mando saludo a un chico, Fernandito Ibarra. Bueno, esperen un segundo. ¿Qué dice? Alguien me tiene que decir qué dice el cartel, pero yo no leo. ¿Cuál es el mago que más come? ¿Cuál es el qué? El mago que más come. ¿Cuál es? Pará, esperen, ¿eh? Vamos a hacer una risa falsa anticipada, de suspenso. ¿Cuál es la pregunta? El mago que más come. ¿Cuál es el mago que más come? El magordo. Bueno, perfecto. Le vamos a hacer una pregunta a las maestras ahora. Les vamos a decir que se paren también. ¿A quién le mandamos saludos, maestras? No, a la maestra, le estoy preguntando. A mí. ¿A quién le agradecemos por haber venido acá? A mí. Bueno, le agradecemos a todo el equipo directivo, a la señora Luisa, que es la directora, a Ana Claudia, la secretaria, a María Juliana, la vicedirectora, y la otra secretaria, Ana María. Muy bien. Y mando saludos, aprovecho, un besito a mi mamá por el Día de la Madre del domingo, y saludos a mis hijas. Perfecto, perfecto. Bueno, también ya agradecimos al equipo y bueno, ahora sí nos toca agradecer a la radio, los chicos de la radio, a Patricia, a Alejandro, a Mariano, a Walter, a todos los que, bueno, nos trataron tan bien y hicieron que estos chicos trabajen con tanta comodidad, porque están como en la escuela o peor, o sea que quiere decir que nos trataron muy bien, así que el agradecimiento en serio va para todos ustedes y es un estímulo para seguir haciendo lo que hacemos. Bueno, nos alegran que hagan radio en la escuela, Patri. Yo le quiero hacer una pregunta a Graciela que estuvimos hablando esta semana. ¿Vos cómo los ves a los chicos? ¿Se divirtieron? ¿Yo? Claro, sí, porque era de eso se trataba. Sí, porque sí, a veces sí. Uno viene a la radio y piensa que uno tiene una presión impresionante. Yo te decía que lo importante es que ellos se divirtieran. ¿Vos cómo los viste? Yo los vi re divertidos, muy estimulados y estaban nerviosísimos esperando el momento de llegar acá con todos sus papelitos. Así que les aclaro que cuando yo doy una clase no los veo tan entusiasmados. Perfecto. Bueno, chicos, a la cuenta de tres, chicos, a todos, a la cuenta de tres decimos, nos vemos en el próximo Hora Libre en el Barrio. ¿Está bien? Uno, dos, tres. Nos vemos en el próximo Hora Libre en el Barrio. ¡Chao, chicos! ¡Buripaz! ¡Chao! ¡Chao, el Joker!